Si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. El día anterior en Ni Cuenta Te Das, lo que pasó en el capítulo anterior. YPF es una empresa que para los argentinos es algo más que la principal empresa nacional y además es un símbolo de soberanía. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia esto del 51% de las acciones? No implica un cambio sustancial y estructural en el modelo, digamos, de producción hidrocarburífera en Argentina. Se nacionaliza una parte de la empresa de YPF, pero el conjunto de la producción de hidrocarburos sigue siendo extranjerizada en Argentina. Es una medida más bien de corto plazo ante una coyuntura internacional particular, en la cual, digamos, básicamente lo que se requiere son de ciertas divisas. No van a tocar las acciones en manos del grupo Petersen de los Eskenazi, que tienen un 25% y que van a seguir teniéndolo. Este grupo nacional siguió la misma lógica de saqueo que el grupo Repsol. Falta mucho para, digamos, recuperar la soberanía energética o apropiar las rentas, digamos, del sector. Entonces estamos muy lejos de poder decir que estamos ante un cambio de paradigma, como por ahí muchas veces se dice retóricamente. Claro, falta mucho y tampoco parece ser la intención. Dos dirigentes sociales quedaron a un paso del juicio oral en la causa por la ocupación del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. El juicio fue solicitado por los fiscales penales de la ciudad para Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, y para Luciano Narduli, coordinador de la corriente clasista y combativa. Era solo decir la verdad. La noticia saliente es que confirmó que la nieta de Chicha Mariani fue sacada con vida de la calle de 30. La nena está y se lo debo esta demostración a este muchacho que desde tan lejos ha hecho esta magnífica obra que yo también espero que los demás soldados que vieron y saben que hablen, que digan, que ayuden. Ojalá que para seguir caminando. Un método peligroso, la última película de David Cronenberg, se trata sobre la relación entre Freud y Jung. Y la verdad es que me dejó un vacío que lo voy a hablar el jueves con mi psicóloga porque no sé qué me pasa. El proyecto de ley del Fondo Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria Autogestiva e Independiente. Es un documento que se viene elaborando hace más de 2 años por Pueblo Hace Cultura, que es un colectivo de organizaciones, está compuesto por muchísimas organizaciones. Levantarán los molinetes de 17 a 19 ante la negativa de la empresa Metrovías a incluirlos en la negociación de paritarias salariales. Viajo dentro de mí, a trote parejo, un estribo perdí. Una maravilla esa peña, nos hemos divertido. Me ha tocado trabajar en la puerta y hemos recibido cada personaje que nos han regalado comida, libros. Ah, no saben lo que se perdieron en la puerta. En este caso se trata de una campaña por la derogación de la ley antiterrorista. La naturalización de pensar que las mujeres son, o peor, debemos ser de determinada manera, y la igualación mujer-madre, ¿no? Focalizar siempre en el cuidado de los hijos, en notas que hablan de mujeres únicamente, tiene que ver otra vez con reproducir este estereotipo del que el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, la ética del cuidado está siempre en manos de la mujer, ¿no?